compañeros de la Dirección Estratégica de Comunicación, a los compañeros de prensa que acompañan, igualmente a la Policía Municipal, la persona de su director, el director Richard Ortiz, que también están presentes acompañando este conversatorio que vamos a iniciar. A continuación, señoras y señores, hará uso de la palabra el señor Ministro del Interior, Su Excelencia, el doctor Enrique Riera Escudero. Bueno, no voy a ser sencillo. Bueno, buenos días, buenas noches para todos. Muchas gracias por la presentación. Saludo a la Secretaria General de Junta por este gesto. Estamos autorizados por Felipito, nuestro amigo. Yo ya fui amigo del padre y fui del abuelo, así que de alguna manera los Salomón siempre nos recibieron como en su casa. Quiero agradecer la presencia de Laura, que trabaja de sol a sol y no es tan fácil que salga porque en algún momento llegue a reportarse. Y sin embargo, hoy dijo que iba a venir y yo quería que venga para luego evaluar juntos este tipo de reuniones que estamos haciendo, porque lo pensamos y lo coordinamos con ella. Además, está muy cerca del presidente y eso no deja de ser importante porque el presidente está preocupado por este tema y ocupado. Y ustedes saben que en campaña se habló de la campaña Chepi. Chepi es un término popular que todo el mundo entiende, que los comunicadores de la época utilizaron, pero después cuando llegamos al poder empezamos a transformar el lenguaje porque algunos lo pueden interpretar como despectivo o estigmatizante. Entonces se empezó a hablar de usuarios de estupefacientes o en algunos casos adictos, que también es otra palabra que la gente entiende. Quiero agradecerle a Oscar Campuzano, que es el coordinador dentro del ministerio de estas actividades, porque se dice fácil, pero sin el apoyo local y sin el trabajo coordinado, estas reuniones son imposibles a esta hora, un ex feriado. Al comandante que me acompaña y a su comandante, estoy más tiempo con ellos que en mi propia casa, porque ese es el secreto del éxito que estamos obteniendo en cuanto a algunas cosas y en otras todavía naturalmente nos falta. Como dice el presidente, estamos entusiasmados pero no satisfechos. También quiero agradecer la presencia de las comisiones vecinales. Acuérdense que yo estuve hace 20 años como intendente de Asunción y pude valorar las comisiones vecinales. En mi época hacían 3 horas por día, no pude inaugurar ni la mitad. Trabajaba más rápido de lo que yo podía inaugurar. Era una cosa fascinante. Llegamos a tener 800 comisiones vecinales y transformaron Asunción por retazos. El puentecito, el empedrado, el entubamiento, cosas que le cambiaron la vida a la gente y que muchas veces en las discusiones con mi equipo técnico de planificación tropezaban, ¿no? Porque venían los jefes y me decían, hay que hacer una plaza de esta manera, aquí un caminero, aquí otro caminero, y siempre salía un vecino y me dijo, doctor, no haga caminero por acá, porque los paraguayos somos los reyes de Tapepoí. Hace calor y vamos a cruzar por el lugar más directo que nos lleva a nuestra casa. Y efectivamente aparecía el Tapepoí por la plaza. Entonces hay realidades culturales que no se pueden soslayar. Y ahí es que yo aprendí el valor que esto que estamos queriendo hacer sin ustedes es imposible. Y a las comisiones vecinales le agrego el servicio civil de mucha gente que trabaja en Club de Leones, que trabaja en la Cámara Junior, que trabaja en los bomberos, gente que podría quedarse en su casa, pero tiene dentro del corazón esa llamita que le dice yo quiero ayudar, y va buscando su hueco hasta que encuentra su lugar y descubre un gran secreto que es la felicidad. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Ser útil a los demás. El que no entiende eso está perdido. El que empieza a buscar camino a hacerse rico, que prepare para gastar su plata en terapia intensiva y en psiquiatra cuando tenga 70, porque yo vi esto 300 veces, miles de veces. Tengo amigos que toda su vida era producir, se llenaron de autos, de departamentos aquí en Mar del Plata, en Punta del Este, en todos lados. Al final no podían estar más de 10 días en cada departamento, y cada vez que nos encontramos a los compañeros de colegio se plagueaban porque pagaban expensas por departamentos que no podían usar y porque le tenía que prestar a su socio. O sea, al final, todo lo que habían acumulado, habían perdido en vida. No digo que esté mal, pero la clave está en vivir con lo justo, lo que uno necesita. Y en honor a la verdad, el que está arriba nos hizo de una manera especial. Se puede tener una mujer a la vez, una casa, un auto y ya está. Algo sobre la mesa, una familia sana, ¿qué más quieren? ¿Realmente hay que tener 10 autos o hay que trabajar con un animal abandonando a sus hijos? No. La clave está en ser útil a los demás. No me voy a poner filósofo, pero quiero que sepa que este es un conversatorio. Y hoy, 12 de junio, es un día muy especial. Y es especial en lo personal porque hace 40 años, yo tengo 66, hace 40 años yo me recibía de abogado. Y mi estudio jurídico, el de papá, quedaba al lado de la Casa de la Independencia. Hace 40 años, muchos de los combatientes de la guerra de Chaco estaban enteritos. Y pues, se formaban para desfilar en frente al Panteón de los Héroes. Entonces, en la calle 14 de Mayo, y en la calle Alberdi, y en la siguiente calle paralela, estaban las columnas que después entraban y de contramano iban por palo. ¿Qué es lo que hacía yo hace 40 años, el 12 de junio? Me iba a ese lugar y con 20, 25 años de edad recorría y hablaba con estos señores y me emocionaba lo humilde que eran y lo decidido que estaban. Cómo se jugaron por nosotros, algunos escapados de sus casas con 17 años, cómo tuvieron que tomar su propio orín, cómo con machete entre los dientes se enfrentaron a gente mejor. Y yo lo único que le decía, ojalá seamos dignos de tanto esfuerzo. Ojalá hagamos el 10% de lo que usted decía. Pues si ellos no pelearan, no hubiésemos perdido el Chaco. Hoy el Chaco es la tierra prometida. Por ahí va a pasar el curso de oceánico. En Newland están pidiendo un aeropuerto internacional y tenemos el 2% de los paraguayos. O sea que si está más apretado acá, no hay problema. Al otro lado pueden cruzar el río, hay espacio para todo. Además es un vergel, porque empezaban plantando dátiles y ahora ya tienen algodón, tienen soja, tienen todo. Son los mayores productores de leche y toda la riqueza que produce un monstruo como Brasil, que es la novena economía del mundo, del noreste de Brasil, va a pasar por el medio del Chaco. Estamos hablando de más de 2.000 camiones de comida por día. Ustedes se imaginan todo lo que eso va a generar en todo sentido, trabajo, combustible y obviamente grandes desafíos de seguridad, porque detrás de la riqueza también vienen los problemas. Pero solo les cuento todo esto como introducción, porque realmente lo que vamos a hacer esta noche más que hablar es escuchar. Pero sí queremos decirle y suscribir lo que dijeron, lo que me antecedieron en el uso de la palabra. Sumar es un plan estratégico y concebido de una manera extraordinaria. Y le voy a explicar por qué. Sumar tiene en su tope, en la parte de arriba, tres ministerios responsables. El Ministerio del Interior, Policía Nacional, que son casi una misma cosa en términos de nuestro trabajo día a día. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Por debajo hay más de 22 instituciones, veía casi todo el sector público, y le voy a explicar por qué. El Ministerio del Interior y la Policía, con la SENAT, nos hacemos cargo de la oferta, es decir, los que venden las drogas, los que envenenan a nuestros pendejos, a nuestros jóvenes, los que trafican, los focos de venta, los que están buscando el lado débil de nuestra juventud y de nuestros niños para envenenarles la sangre. Nosotros nos hacemos cargo de ellos. Les digo a la Comisión de Vecinales que yo sé que saben quiénes son y dónde están, que nunca se expongan. Nosotros no queremos que ustedes se enfrenten a estos tipos que no tienen nada que perder. Para eso está esta gente, la Policía Nacional, que está uniformada y armada y que jurídica y legalmente son quienes tienen que darnos seguridad. Ellos juraron dar la vida si necesario fuera. Por eso siempre digo, cuidemos a la policía, porque si nosotros no cuidamos lo que nos cuidan, no tenemos futuro. Hay que cambiar muchas cosas. La policía está de pie, la policía hizo una inversión importante, la policía está creciendo. Tenemos 600 patrulleras, tenemos más de triplicada la cantidad de linces. Tenemos en este momento llegando a 10.000 chalecos antibalas. Además de eso, tenemos 5 millones de dólares invertidos en transmisores, porque nuestros policías se comunican por WhatsApp. Y tanto las motos como las patrulleras, como los radios, tienen GPS. Están en tiempo real, en una gran pantalla ubicada, sabemos exactamente dónde podemos estar. Además, la policía tiene lo que se llama el mapa de calor, que es el que georreferencia, ubica en el mapa dónde están los delitos, cuáles son los barrios rojos, dónde tienen que estar más presentes y dónde tienen que estar más ausentes. Y como éramos pocos, el presidente autorizó históricamente el crecimiento de 5.000 policías más por año. Entonces, todo el mundo me pedía: no hay policía en Chiquito, no hay policía, no hay policía. Y claro, no había. La policía durante 30 años no creció. Ustedes me dirán, no es cierto. Yo les puedo decir porque vi los números. Entraban 1.000 por año, a pesar de que prestaban 5.000 aspirantes, entraban 1.000 por año, pero solo se quedaban 200, porque 800 se jubilaban. Entonces al final crecíamos 200 por año. En los últimos 30 años la economía en Paraguay creció 5 veces. Es decir, creció la riqueza, pero no creció quien tenía que cuidar. Y ahí quedamos desfasados. Entonces esta decisión del presidente hizo que todos los años ingresen 5.000 policías, ¿no?, que se capacitan durante un año, y porque este comandante decidió y su comando institucional tiene que pasar mínimo 2 años en cada comisaría para hacer una pasantía, como hacen los médicos, porque no hace falta que yo le diga que la formación académica es importante, pero la práctica es la que define. Entonces estos jóvenes policías recién recibidos lo que hacen es pasar con los que tienen más experiencia, con los que peinan canas, no salen solos y hacen tareas más sencillas de acompañamiento, tomar partes policiales, atender teléfono, hacer guardia en líneas generales. Ya tenemos 5.000 más, pero recién salieron en diciembre. Ahora están estudiando 5.000 más. Y todos los años van a salir 5.000 más. Cuando el presidente Peña deje el gobierno dentro de 3 años y un poco más, tendremos el doble de lo que recibimos, que es 300 policías por cada 100.000 habitantes, en 3 turnos de 8 horas, para que estos señores tengan una vida normal. Porque hoy están 8 días enterrados en la comisaría y 8 días de descanso. Esos señores no saben qué hacer con ellos en su casa. Pero esos 8 días que están dentro, duermen a veces en un colchón perón, sin sábanas, sin almohada, comen en algún brasero macodupe, porque tiene que contratar a alguien que les cocine, y lejos de sus afectos. Cuando que podríamos ordenar mejor, tener 3 turnos de 8, o 2 de 12, salvo las fuerzas especiales que actúan en casos concretos, y el policía de prevención y seguridad, aunque suene extraño, va a poder irse a su casa, encontrarse con su señora, dormir en su cama y acompañar a su hijo a un partido de fútbol. Miren qué importante es tener la salud mental de los policías bien, para poder estar activo, bien pagado, protegido, salud, educación, becas, promociones. Esa es la policía que le vamos a dejar al próximo presidente. Ahora estamos en plena transición, pero tienen que saber que esta policía tiene ya más capacidad de responder que la que recibimos hace 1 año y 8 meses. Dicho esto, la segunda pata de este proyecto es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que intentar la rehabilitación o la cura o el control de las personas que son usuarios de estupefacientes, y que, como ustedes y yo sabemos, durante mucho tiempo se mantuvo como una especie de tabú. Porque nadie quiere tener un hijo adicto, y lo más grave es porque nadie sabía qué hacer con él. Ustedes tendrán amigos, parientes y vecinos, y lo primero que sucede, y es doloroso, es que este chico, para seguir consumiendo, termina robándole a su propia madre, a su propia familia, hasta la camilla, hermano. Yo tuve un pariente, yo conozco, y ustedes también. Entonces, al final, cuando es gente muy humilde y no hay margen, lo terminan echando de su casa como un caso perdido, y empiezan a quebrarse sus afectos y sus raíces, y ese chico queda en la calle a expensas de los bandidos que le venden, que lo reclutan y sencillamente le dicen: acá hay 10 topos, uno es para vos, pero tenés que vender, el otro 9. Así también, si no cumple, no tiene problema en liquidarlo. Entonces, si este chico es recuperado para su familia y su sociedad, salvamos una familia. Porque usted y yo conocemos familias enteras que se hunden detrás de este fenómeno, como también del alcohol, que no es motivo de esto, pero sí muchas veces es la puerta para empezar a entrar en las adicciones. Primero chupa, no la chupará socialmente. Después ya se hace simpático, vive borracho. Después no pueden salir. Y yo también tengo parientes en estas circunstancias y amigos, y créanme que se funde la familia completa. No puede formar su propia familia, no puede trabajar, no puede aportar. Se levanta a cualquier hora, dice cualquier cosa, no se le puede invitar a ningún evento familiar. Es un problema. Pero no solamente no saben los padres qué hacer con ellos, sino también reconozco, no saben los ministros, no saben los policías, los médicos o especialistas saben, el resto no. Los profesores, los directores y menos la comunidad. Entonces aquí empezamos a encontrar la primera diferencia, pero también la primera debilidad. La doctora Teresa Barán, es mi amiga, que es una trabajadora nata, que es capísima, que viene del interior, que da una sensibilidad a prueba de bala. Ella se confesó en las primeras reuniones, nos dijo: en Paraguay, lamentablemente, solo hay 150 psiquiatras en todo el Paraguay. Las adicciones se tratan como salud mental. Y no tenemos 150 psiquiatras. Hoy le voy a dar la primera cifra para que entendamos por qué estamos acá. Según nuestros números, en Capital, 68 barrios, en Central, 19 distritos, hay 90.000, escucharon bien, 90.000 jóvenes de menos de 25 años, hermanos, las drogas. 90.000. Piensen que son no menos 3 o 4 veces el estadio de Sajonia lleno de jóvenes que no saben a dónde ir y quién le va a atender. Esa es la dimensión del problema. Entonces, cuando Teresa nos contó eso, nos dio, sin embargo, como siempre, una alternativa. Sin embargo, me dice el ministro, es posible que todos los profesionales de la salud, aunque sea ginecólogo, traumatólogo o gastroenterólogo, tienen la formación básica para que con un curso de especialización que se le pueda dar personalmente a distancia, en 3 meses podemos formarlo para que sepa cómo atender un adicto. Para que sepa cómo atender un adicto. Esto quiere decir que, de acuerdo a la ley de salud mental, que a mí me tocó firmar, porque me pidió en su época el doctor Fresco, porque a pesar de que eran 150 psiquiatras, mientras ellos se ponían de acuerdo. Entonces me trajo un proyecto de ley y le digo: meterle a un gancho chiquito, presentar esto, porque es mejor tener una ley que no tener ninguna. Después va a corregir. Y así lo hice. Pero naturalmente, antes de saber que iba a estar acá. Yo hice eso cuando era senador en el periodo pasado, y la ley de salud mental le exige al Estado paraguayo tener en todos los centros de salud del Paraguay, sea USF, IPS, Ministerio, Centro o Dirección General, aunque sea un especialista en adicción. Quiere decir que esta tarea es una de las más complicadas. ¿Por qué? Porque también uno va aprendiendo. Por ejemplo, para destruir un mito, no todos los adictos tienen que ser internados. Pues cuando uno piensa 90.000, dice: ¿dónde vamos a meter los 90.000? Otro podrá decir: a meterle a todos presos. Error. Acá está un fiscal y sabrá explicar. Unos son los que venden. Eso hay que caerle con todo el peso de la ley. Los otros son víctimas. Es un problema de salud pública. Entonces hay que tener clara la película para no equivocarnos, porque una cosa es consumir y otra es el que vende. Bueno, el que vende, y ellos van a explicar a cualquiera que tenga duda, se le tiene que caer con todo con la ley 1840, que es durísima, y otra más que probablemente él nos pueda explicar. Pero volvamos al Ministerio de Salud. Si todo funciona como nosotros queremos, en todos los centros de salud y USF de San Lorenzo, tiene que haber una persona con una enfermera que diga sumar. Y cuando caiga la policía con el adicto, que es el chepi, que le trae de la plaza porque le estuvo persiguiendo y jodiendo la vida a muchos, cuando la madre llama, en vez de meterle preso en una celda como se hacía antes, porque ese pinta guía, de hecho, a las 3 horas se rompe la cabeza contra la pared o contra la reja porque quiere seguir consumiendo. Se llama, y ustedes saben, síndrome de abstinencia. Entonces el comisario no sabía qué hacer. Los fiscales que están acá son unos héroes porque son pocos para la tarea que tienen. Y esto yo lo hablé con tu jefe, Emiliano Rolón, que es mi amigo, que está peleando por presupuesto y que obviamente vamos a tener que darle una mano porque tenemos 3-4 fiscales centrales de droga, 4 centrales, 19 distritos, casi el 40% de la población. Y en Asunción tenemos 13, que es casi lo mismo. Ustedes saben que cruzaron la calle, pero ellos tienen su jurisdicción. Entonces, como decía, al final de esta historia, a las 4 horas, el fiscal no llega, no tiene tiempo, tiene 1 millón de causas sobre su escritorio, la policía lo tenía que volver a largar, pero generalmente no del mismo barrio, lo llevaba a otro lado para que no joda más, para que la misma presidenta de la comisión vecinal, ni a Betty, ni a Susi, o quien sea, le llame al comisario, oye, no hago tipo coa. Pero no se resolvía el problema, seguía dando vueltas, Chepi, y jodiéndole a otra gente, o empezar consumiendo, roba la canilla de su papá, luego va detrás del vendedor y por el camino roba la bicicleta, una pantera, una manguera, los focos, los cables, lo que sea. Y también hay gente que le compra para darle plata o le canjea por droga, el reducidor, que también está penado. Entonces, si llega hoy la Policía Nacional, está acá, porque este señor que es jefe de los 34.000 policías que hoy tenemos, sabe que tiene una instrucción. Llama a la señora ahí en Chepi, en la plaza cerca del Teatro Municipal de San Lorenzo, le agarra y le tiene que llevar al centro de salud. Y en el centro de salud, alguien con una remera de su mar, ¿quién es el encargado acá del plan sumar? Yo, tiene que decir alguien preparado. Entonces, sentate ahí, se sienta, policía se queda al lado porque el tratamiento es voluntario. Si sale corriendo, no hay forma de atacarlo. Ajustes legales a futuro tendremos que hacer. Porque, ¿qué pasa si corre? Se fracasa el operativo. Esto es, no es para sacarse una foto de la noche, no es para subir a Facebook y hacer propaganda. Este es un trabajo durísimo, dificilísimo, que no se puede hacer sin la sociedad civil. Entonces, siguiendo con el ejemplo, una vez que lo recibe con cariño, con trato, empieza a tomar su ficha. ¿Cómo se llama? Existe había sido. No es un tipo tirado a la calle. ¿Dónde consumiste? ¿Qué fue lo último que consumiste? ¿Hace cuánto que consumí? Y le hace un diagnóstico precoz y una atención primaria. Y ahí el médico o el especialista o el médico formado es el que le empieza a tirar el primer salvavidas de tu vida. Es decir, hasta el final del túnel hay un foco prendido. Entonces empieza el proceso de recuperación, naturalmente prepara la valla de contención. ¿Quién es tu mamá? Y fulano está, pues me va a retar mucho, no te preocupes. Viene la mamá, viene el papá, a veces la mamá está en España, a veces el papá desapareció y está en la casa de la tía o la abuela. Ahí se empiezan a ver las causas de este problema. Porque no es que los jóvenes, porque se les ocurre, nomás se van y se drogan. Esta es la consecuencia de la falta de oportunidades. Quizás estamos fallando como Estado. Esta es la consecuencia de familias desestructuradas. Esta es la consecuencia de una sociedad insensible que mira a otro lado y que está preocupada por lo que dije al principio. Te premian por lo que uno tiene y no por lo que uno es. ¿Cómo se viste? ¿Qué reloj usa? ¿En qué auto se mueve? ¿Dónde se fue de vacaciones? ¿En qué colegio entra? Y de eso depende que sea un tipo exitoso o un buen candidato para la hija o no. Y a lo mejor es un adulaje. Pero se van al shopping a ver todo lo que no pueden comprar. Y se le ofrece una vida fácil y plata fácil. Y en nuestra época y en todos los tiempos, el sacrificio, la constancia y la perseverancia fue el camino del éxito y sigue siendo hasta hoy. No existe el millonario de 24 horas. Por eso es que es ridículo que los paraguayos seamos los que compramos falsificaciones. Uno sabe bien que el Rolex es falso, para que se compra, para aparentar lo que no es. Entonces se está engañando a sí mismo. Pero dejemos de lado eso y volvamos a nuestro tratamiento. Si funciona, esa ficha se va a cargar en lo que se llama el SIP, que es el Sistema de Información Policial, en el cual estamos conectados todos con el Ministerio de Salud, que tiene su GIS también, y para saber cuántos son y dónde están. Y la gente me dirá, te va a caer otra vez, doctor. Este va a aguantar una semana, va a ser buena letra, pero cuando estira la adicción es imposible. Ustedes saben lo que es cuando uno quiere evadirse de su realidad, cuando su realidad es tan dura que necesita. Y encima, a esa edad, donde lamentablemente uno escucha a veces más a sus amigos que a su padre. Si la barra es buena, el tipo se salva. Y la barra mala puede terminar en Tacubúa. Si nosotros metemos los 90.000 en Tacubúa, va a salir peor. La solución tampoco es meterle a todo el mundo preso. Entonces, y nos queda la tercera parte, el Ministerio de Educación. Él tiene a su cargo la prevención de los chicos. ¿Por qué? Porque hasta los 10 años, los papás y mamás somos los hijos de nuestros hijos. Nos escuchan todavía. Pero entre 10 y 15 ya es la docente su ídolo. Por lo menos, incluyéndome, todos alguna vez tuvimos enamorado de alguna linda profesora. Yo la he perdido, le regalé una manzana, nunca me hizo caso. Pero nos enamoramos de los docentes porque son la fuente de inspiración. Y yo estuve en el Ministerio de Educación 2 años y veo que esos docentes son los que llegan al papá, a la mamá, al Nitaí. Por eso está coronada en el Saturio Río, son importantes. Porque es el lugar seguro, es el lugar donde ellos confían. Y quiero decirles que después de estas reuniones, nosotros hacemos encuestas anónimas para saber cómo está llegando el mensaje. Y nos estamos llevando sorpresas en estas 4 primeras jornadas que son realmente dolorosas. La primera es que el papá no existe. Con todo respeto, no estoy acusando a nadie, sencillamente o trabaja todo el día o es un gran irresponsable. La segunda es que la mamá también trabaja y no es la persona más cercana a su hijo porque está todo el día juntando los billetes, probablemente, o se fue a España. La tercera es que si tiene suerte, está más cerca la empleada doméstica, si existe, o los vecinos o sus amigos. Entonces ya nos damos cuenta que nuestra juventud y nuestra niñez está bastante sola. Y ustedes saben que el sueño orado es tener un celular para también ver todo lo que nos puede tener. Y estar horas metido en el celular viendo TikTok o cualquier otra cosa. Entonces, este es el contexto que tenemos que ver. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que el Ministerio de Educación, a través de los 6.800 colegios públicos y privados, empiecen a hablar de estos temas con los chicos, para que ellos no se dejen engañar por estos cuervos, estos buitres, que pueden transformar un caramelo en mique en crack. Porque están dando vuelta. La policía y el ministro de Interior y de Educación firmamos un convenio, Escuela Segura, que por ahora se limita a que el comisario del lugar se vaya a la escuela y le se presente ante la directora. Yo soy el comisario Riera, este es mi teléfono, cualquier cosa que ustedes necesiten, aquí estoy. Nombre, apellido y contacto personal, no WhatsApp. Y después le tiene que decir a la directora, si usted me permite, vamos a recorrer esta escuela junta, quiero ver un poco si hay algo que me preocupe en seguridad. Son especialistas. Entonces ven un alambrado roto al fondo, un pozo ciego que nunca se cerró, una esquina poco iluminada, un techo que puede ser que se caiga, y le da alguna garantía. Y también la idea de poner a alguien en la entrada y a la salida. Cuando los padres ven un policía uniformado en la vereda, en la entrada y en la salida, hay una sensación de seguridad, se desalienta algún lunático que quiera venir a hacer una marca. Esto es lo que hay hoy. Cuando aumentemos en cantidad, vamos a poder brindar mayor servicio. Porque piensen que solo hablé de 6.800, y eso ya es casi un tercio de lo que tenemos. Pero es algo que no podemos dejar de cuidar. Entonces, si nosotros paramos las tres patas, tienen que ser simultáneas. Si nosotros no funcionamos como policía y senador, van a seguir creciendo los vendedores. Si el Ministerio de Salud no logra rescatar a alguno de estos chicos o formar sus recursos humanos para que puedan recibirlo, entonces estos 90.000 no van a salir nunca. La mala noticia es que empiezan robando la camilla, pero a medida que van subiendo en la escala delictiva, terminan siendo motochorros y a veces matando con un celular. Entonces hay que cortar de raíz cuando antes de esto. Y el Ministerio de Educación, si fracasa en sus planes de prevención, en el cual trabaja la SENAR, nosotros y ellos todos, cada uno en su territorio, y respetando la forma de abordar la escuela, entonces lo que va a suceder es que van a aumentar los 90.000 porque va a seguir creciendo el mercado. Los mitad van a caer sin saber ni siquiera de qué se trata. ¿Por qué digo esto? Porque 14, 15, 16 años, dependiendo del grado de madurez, es que se le termina de formar el cerebro para que un chico pueda comprender la decisión de sus actos. Entonces, volvamos al principio. ¿Por qué hacemos esto? Porque hicimos un año. Sumar tiene más de un año de edad. Hicimos lanzamiento, tuvo Pechi, tuvo el programa Marra, no me acuerdo. Y fue una buena idea y el cumplimiento de la promesa presidencial. Y luego se empezó a preparar la estructura superior, pero cuando empezamos a ver los números, nos dimos cuenta de que podíamos tardar 15 años en llegar a 90.000, sin la sociedad civil y sin aterrizar los planos cara a cara con la gente de carne y hueso. Esto implicaba aterrizar en el terreno. Y ahí se salvó la segunda etapa del plan Sumar, que le llamamos Sumar en tu barrio. Y ahí se decidió, entre los tres ministros, María Teresa, Luis Fernando Ramírez y yo, que el Ministerio del Interior, que tiene la ventaja de tener policías ahora cada vez más en todos lados, tiene que reunirse con todos los comisarios, con todos los directores de escuela y con representantes de los centros de salud de cada uno de los 19 distritos para preguntarle, ¿tienen o no tienen el especialista? No, no tenemos, a nosotros no hay, no hizo nada. Y ese es mi trabajo. Entonces estos señores anotan, y yo al día siguiente le llamo, le digo, usted, ayer estuve en San Lorenzo, necesitan más apoyo. Ellos tienen 10 centros de salud y tienen solamente 2 psicólogos o psiquiatras, no hay más. Y cuando mi comisario me lleve al adicto que le trajeron, no hay con quien atenderme. Pero ahí no termina la cosa. Si bien es cierto que se puede hacer atención ambulatoria, es cierto que algunos necesitan internación. Pregunta, ¿hay lugar donde internar? Respuesta, sí hay, pero no tantos todavía. Tenemos en el centro que está sobre Venezuela, tenemos uno que hizo la SENAR, que se inauguró hace poco en Piribuy. Sé que hay asociaciones civiles que tienen su centro, pero que no tienen la plata para aguantar lo que cuesta recuperar un adicto. La buena noticia es que tenemos la plata. No quiero generar falsas expectativas, pero solo tengo que decirle que la SENAMICO, la Secretaría de Comiso de Bienes de Narcotraficantes, tiene la venta y renta de todos los bienes de todos los narcotraficantes que han detenido la policía y la SENAR. Y para darle un dato, hay 100 inmuebles. Y en la primera etapa de este plan se invirtió más de 30.000 millones de guaraníes. ¿Esto qué quiere decir? Que si en San Lorenzo, con el apoyo de Felipito y estas nobles damas, llegan a la conclusión, después de esta charla y de armar la Comisión de Seguridad, que empezaban a aparecer los adictos y le llevan al centro de salud, falta más gente, falta que sea más espacio y hay que hacer un centro de internación, se pueden conseguir los recursos y empezar a pagar, pero no para este periodo. Y que quede claro, esto no tiene colores. Esto no pasa por el partido que fuera. Esto es transversal y esto tampoco es una cuestión electoral. Nada que ver. Esto es para salvar estos militares. Y ustedes me dirán, van a caer otra vez. Y es cierto, todo lo que yo hablé, todos los médicos saben que es posible reincidir. Es más, es día a día su lucha. Le llaman a su terapeuta y le dicen, hoy estoy limpio, doctor. Te felicito. ¿Cuánto tenemos? 15 días. Fuerza. Bendito otra vez a tu consulta. Va la semana siguiente, caí otra vez. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya tienen un punto de referencia. Ya saben dónde ir. La familia ya tiene un sistema de trabajo. La comunidad ya sabe lo que tiene que hacer. Y por eso es que yo, una vez a la semana, una noche, le destino el tiempo necesario, pues yo me voy a callar un rato para escucharle a ustedes contarnos la verdad, a todos nosotros, de qué funciona, qué no funciona, qué les falta y qué no les falta. Y todo lo que ustedes dicen se anota, se procesa y se resuelve. Y si esta reunión sale bien, liderado por la intendencia, se va a formar una comisión de seguridad donde tienen que estar los líderes naturales de la comunidad, no importa qué color sea, y empiezan a organizarse con esta diferencia. Van a tener la comisión la gente de salud pública, la gente de la Policía Nacional y la gente del Ministerio de Educación. Van a poder hacer su propio plan, su marca San Lorenzo. Van a saber dónde entrar y cómo entrar. Van a saber dónde llegar y cómo llegar. Y la idea que hay que tener en la cabeza es que lo que queremos es crear una especie de anticuerpo, un equipo de sociedad civil y sector público que sea autónomo, que tenga sus propias reglas, porque ninguna ciudad es igual a la otra, y que se defienda a su sociedad y que defienda a su vitalidad. No se van a exponer en el tema legal, mucho menos enfrentar a los traficantes. Pero van a trabajar mucho apoyando salud y apoyando educación para que los chicos sepan, y rescatando uno a uno a estos niños. Si uno rescatamos, vale la pena. Si uno rescatamos. Pero ustedes y yo sabemos que en San Lorenzo hay, lamentablemente, si no cientos, miles. Y esto es un tema muy delicado que solo se puede manejar con equipo local. Yo soy un funcionario designado, yo me voy a ir. Faltan 2 o 3 años, a lo mejor antes. Entonces, electo senador y reelecto, mi plan era mucho más sencillo. Yo quería ir a pelearme con Cati y con Celeste todos los jueves, sin jefe y sin horario. Pero el presidente, que tiene 20 años menos que yo, me convenció de que podíamos hacer este trabajo. Entonces yo le dije, le prometí que sí, que iba a hacer mi máximo esfuerzo. Y por eso es que ahora estamos aterrizando 6 veces, como explicó el vicecampusano. En los 19 distritos vamos a dejar una fogata encendida que va a pelear contra la droga, pero muy de cerca con el Estado. Porque para el ciudadano común el Estado es un ente que no existe. Por eso el paraguayo te dice, tenés un socio de IPS, porque no se le ocurre irse a esperar. No va a ligar nada, no va a conseguir nada. Tener un socio en salud, sí, yo tengo un primo que está ahí, llamarle a pedirle que me confíe un remedio para tal cosa. O sea, nuestra cabeza solo funciona si el Estado está cerca. El director, el comisario, va a formar parte con ustedes de la comisión y va a actuar al llamado telefónico, y se tiene que reunir periódicamente para decidir cuál es el mejor barrio, cuál es el peor barrio, por dónde andamos. Vamos a preguntarle a la directora de salud que está acá, ¿cuántos centros de salud hay en San Lorenzo? Y te va a decir, hay 12. ¿Y cuántos son? 6 son unidades familiares y 2 son directores y 1 es un hospital grande. Bueno, fantástico. ¿Y qué barrio no tiene? Y estos 4 barrios no tienen. Fantástico, es irreal. Pero no hay que hacer más diagnóstico. Hay que responder al clamor de la gente, porque ya terminaron la elección. Y es muy común que después de las elecciones, yo tengo 25 elecciones encima, y cuando uno gana una elección, lo primero que los perros te dicen, cambia el teléfono. ¿Por qué? Te van a exigir cumplir lo que prometiste. Entonces uno llama al teléfono, el teléfono que usted existe, llamado, no existe, o ha sido cambiado, vamos. Y después van a agradecer los perros con su calcomanía dentro de un año y su sonrisa. Todos los candidatos, algunos bastante tuneados, a pedir votos. No, este no es un tema de votos, este es un tema para rescatar a estos chicos. Y solo ustedes lo pueden hacer, pero con el apoyo del Estado. Y por eso es que el Estado se acerca al ciudadano. Porque si no, no van a llegar nunca. Entonces, este es el plan, sumar y tumbar. Y ahora lo que quiero hacer, si ustedes me permiten, es que levanten la mano y díganme quién es el primer valiente que va a hacer. Esto está chocado, ¿no? Acá. Ah, muy bien.